han sido dos veces intendente y han podido ser viceintendente, salvo que tengamos para determinado espacio político, ¿no es cierto?, una forma de entender esto que vos decís, y tratándose de nuestro espacio político se entienda de otra manera. A mí me parece que si en su momento permitieron que estos intendentes puedan ir por la viceintendencia, yo, que cumplí un solo mandato de intendente, puedo ir por la reelección.